ha llegado la hora de presentar su programa radial Gracia de Dios, conducido por su hermana en Cristo, Olguita Pérez Ventura, aquí en Radio Idea Maranata. Reciba las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a través de este bendecido programa. Iniciamos. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta vacilar. Traigo dinero para gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en el valle todititos me conocen, allá en McAllen voy a gozar del amor. En San Benito también tengo una güerita y en Santa Rosa me encontré una nueva flor. Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Gano dinero y soy feliz con mi volante, no estoy engreído ni peleo por un amor. En Corpus Christi, Laredo y San Antonio, donde se goza de la vida y la ilusión. En California también tengo una pochita, es la que quiero y que me alegra el corazón. Sirvan las otras de cerveza y yo las pago, y que me toquen una polca en la acordeón. Por Dios santito que pa' mí la culpa es pecho, esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho pero a mí me importa poco, por esas cosas me retosa el corazón. Por Dios santito, vivan todas las mujeres, brindo por ellas y aunque sea mi perdición. Con ellos a mirarme, porque tú nunca supiste amarme. yo para amarte nací. Hemos presentado su programa radial, Gracia de Dios. Si este programa fue de bendición para su vida, hágalo saber a nuestro número telefónico. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 4647-2498 y 4644-3244. También puede dejar su correspondencia a nombre del programa radial, aquí en Radio Idea Maranata. Dios les bendiga. Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Misión Cristiana Nuevo Pacto de la ciudad de Jutiapa presenta el programa radial Mejores Promesas, porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Este programa es bajo la conducción del pastor Blavis Ramírez Lima. Bienvenidos al programa radial Mejores Promesas.